El Alerce va haciendo su ingreso a la estación Capdevila de la Cumbre. Estamos en vivo para todas las radios comunitarias de la red Farco, junto a Lucas Ferrari, especialista en trenes y de Por la Vuelta Tren Villallardino. Lucas, bueno, hemos vivido esto hace un par de semanas. Ahora está llegando el Alerce al andén. Sí, momento muy, muy emotivo. La gente, estamos todos muy contentos. La verdad que era algo que esperamos durante tantos años. Este momento es realmente increíble. Bueno, Lucas, estamos viendo cómo un Alerce con una bandera de Trenes Argentinos adelante está pasando por donde estaba el antiguo puentecito, que era de quebracho, un paso sobre nivel que ha sido removido. Y bueno, acá ya tenemos las dos rampas de acceso y de ascenso y descenso al tren, y la gente aplaudiendo. Qué emoción. Sí, muy lindo. Vos fijate, los mismos empleados que ellos estuvieron haciendo el trabajo están esperando el tren, filmando con sus celulares. Eso te da la prueba del compromiso que tienen con su trabajo y con esto que es para todos, ¿no? Bueno, ahí se escucha ya la bocina. Estamos con la gente que viene acompañando. Es una comitiva muy grande que acompaña la llegada del tren. Podemos ver a personal de Trenes Argentinos, directivos. Acá estamos viendo a Martín Marinucci, el presidente de Trenes Argentinos, a Gabriel Caserio, a Jorge Caserio, mucha gente que está viniendo, baja del tren acá en el andén. Nosotros estamos en el borde del andén, donde va a ser su descenso, prensa, trenes. Hola Martín, buenos días, gracias por venir. Jorge Domínguez también, que baja del tren. Gabriel, una emoción viajar este trayecto, ¿no? Oh, hermoso, realmente. Recién hablamos de la alegría cuando llegó Valle Hermoso, y bueno, el día de hoy también una alegría que se pueda extender y ojalá que llegue hasta Cruz del Eje en algún momento, ¿no? Y venir con tu papá debe ser algo especial. Sí, sí, seguro que sí, totalmente. Bueno, a disfrutar este momento único. Muchísimas gracias a vos, ¿eh? Bueno, acá también lo tenemos a Jorge. Jorge, hace 2 años hablábamos de la llegada del tren a Valle, vos estabas súper emocionado, calculo que el venir en este trayecto de Valle hasta acá, para vos debe haber sido impagable. Sí, realmente sí, más, en ese momento me emocioné pensando de que el tren pudiera volver al recorrido original que tenía, ¿no? ¿Te cobraron el boleto? Esta vez no, la próxima. La próxima. Bueno, acá lo tenemos, vamos a ver si podemos hablar con Martín Marinucci. Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. Bueno, gracias por venir hasta la cumbre, un momento único. Bueno, la verdad que es importante y muy emocionante. Cada vez que llegamos a una estación que vemos la alegría del pueblo, nos muestra que el camino que estamos recorriendo desde enero del 2020 es el correcto, que es expandir el sistema ferroviario, que es volver a tener el tren de cercanía para los hombres y mujeres de toda la Argentina. Esos 47.000 kilómetros que había de vía en los años 50... que hoy sigamos para lograr en algún momento volver a tener esa Argentina que se conecta a través de los trenes. ¿En forma oficial cuándo los vecinos van a poder acceder al tren? Bueno, estamos trabajando. Este es un viaje, sinceramente, 100% de trabajo. Vinimos haciendo pruebas de vía, el comportamiento de la formación, aún con la humedad en los rieles. Digo, hoy es un viaje de trabajo, donde venimos con todos los ferroviarios y ferroviarias contando un poco lo que se ha ido haciendo, el desmonte, el desmalezado, el descubrimiento de la vía, como saben, en la falda, 4 metros bajo tierra. Bueno, esto es un proceso para volver a tener el tren que estimamos, no lo tomen como fecha confirmada, porque hay que seguir trabajando, que en 90 días vamos a poder tener un servicio ferroviario hacia la cumbre. Gracias, Martín. Martín Marinucci, de Trenes Argentinos, dando sus impresiones. Recién bajado del tren del andén, lo pudimos recoger, tantos los testimonios de la familia Caserio de Valle Hermoso y de Martín Marinucci, de Trenes Argentinos.